Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias por acompañarnos, como siempre, a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señales que le ofrecen este espacio de información cultural, noticias que se generan en la Casa de la Cultura, así como también en otras instituciones que se dedican a hacer arte y cultura. Queremos recordarles, motivarles a todos ustedes que la pandemia no ha terminado. Es importante que sigamos cuidándonos. Por favor, mantengamos la distancia. Utilicemos la mascarilla y como debe de ser, bien puesta. No solamente en su boca y dejamos libre la nariz. Recuerde que también ahí tenemos fluido las personas. Por lo tanto, ese es el llamado que le queremos hacer el día de hoy. Que no se olvide. Mantenga nuevamente la distancia, no se aglomere, salga solamente si es necesario. Y con esto también quiero invitarles para compartir la frase de Carl Gustav Jung que dice: quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Con esta frase vamos de inmediato a dar la palabra a mi compañero Darío Males. Buenos días, Darío. Muy buenos días, señoras y señores de Zona Cultura. Arrancamos una nueva edición con mucho para compartir sobre las actividades que llevamos a cabo cada semana. Novedades es lo que nos falta en esta su casa. Buenos días, bienvenidos. Titulares en Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el evento de artistas pujilenses en el cual se reconoció a Pujilí como un lugar cultural. Taller de composición y armonía online, una respuesta diferente que la conocerá en Zona Cultura. Le contamos también sobre el tercer festival de Andarele organizado por Danza, Tierra Negra y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas. El Centro Comunitario Iniciativa Minca busca voluntarios que quieran impartir clases en comunidades de bajos recursos. La maestra Irina Gamayunova participará en el conversatorio Artes Escénicas, Retorno a la Nueva Normalidad. En nuestro segmento de opinión y entrevista nos trasladaremos hasta el taller del maestro Ricardo Naranjo en la provincia de Los Ríos. Este artista llega mañana hasta la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con su exposición Expresiones en Ramas. Su inspiración está en la naturaleza, en la belleza y los sentimientos. Conozca más sobre su obra, vida y trayectoria en un diálogo que mantendrá con nuestro compañero Alex Mora. De septiembre a diciembre, en la Sala de Artes Escénicas de Espacio Vacío se llevará a cabo escenario online, porque el teatro sigue vivo. Sobre este tema lo conversamos junto a Javier Delgado, director del Espacio Vacío, y Verónica Villegas, del colectivo Ciudad Escénica. Además compartiremos con la artista Julia Mayorga. Ella nos contará sobre el ciclo de talleres que arranca este 26 de septiembre sobre política pública, construcción e implementación. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con el desarrollo de la información. Vamos a arrancar contándoles que el 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial Sin Coche. El objetivo de esta fecha es desincentivar el uso del automóvil, viendo que su uso a gran escala produce grandes daños al medio ambiente, contaminación aérea y acústica, inculcar a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un día y probar medios más saludables. Se calcula que en la actualidad circulan más de 1.000 millones de vehículos a motor por las carreteras de todo el mundo, lo que implica una enorme contaminación tóxica para las personas, mucho ruido, el aumento del cambio climático y un sinfín de peligros más. Para evitar todos estos puntos negativos, se celebra cada 22 de septiembre el Día Mundial Sin Coche. Esta jornada partió como una iniciativa para desincentivar el uso del coche, viendo que su uso a gran escala está dañando terriblemente al planeta. El objetivo es que aunque sea por un día, la gente decida coger su bicicleta o caminar para desplazarse a los lugares. Se eligió el 22 de septiembre como el Día Mundial Sin Auto, ya que la fecha coincide con la Semana de Movilidad de la Unión Europea. Sin embargo, existen ciudades alrededor del mundo que tienen su propio Día Sin Coche en otras fechas, como Bogotá y Medellín, que lo celebran el 22 de abril. ¿Pero qué se necesita para que el Día Sin Auto genere cambios más permanentes? La participación de toda la comunidad. Para que una acción sea efectiva y el mensaje llegue a más personas, es importante la participación activa de ciudadanos comprometidos con la causa. Tener objetivos claros. Una acción efectiva transmitirá el mensaje de manera más clara y es más probable que deje huella en los demás. Que las autoridades se comprometan. Un factor necesario para generar cambios permanentes son las autoridades encargadas de legislar y crear políticas para reducir el uso del automóvil. Esto sí es un reto difícil, pero no imposible. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Natalia Guayasamín y Sebastián Simoni abren las inscripciones a sus nuevos talleres online de armonía, composición y contrapunto, que iniciará en octubre y tendrá una duración de 2 meses. La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Miguel de Cervantes. Es por ello que Natalia Guayasamín y Sebastián Simoni abren inscripciones para sus nuevos talleres online en octubre. El taller de armonía inicia el sábado 3 de octubre de 11 a 12 horas 30. Serán 8 clases teórico-prácticas a cargo del compositor argentino Sebastián Simoni, en los que podrás aprender los conceptos básicos sobre armonía. Habrán 2 niveles disponibles, para principiantes y para intermedios. Los requisitos son saber leer y escribir partituras, tocar un instrumento melódico o armónico, y para el nivel intermedio, tener conocimiento básico de armonía. El taller de contrapunto inicia el jueves 1 de octubre de 17 a 18 horas 30. Serán 8 clases teórico-prácticas a cargo del compositor argentino Sebastián Simoni. El taller está centrado en dos objetivos principales. Por un lado, aprender las distintas técnicas contrapuntísticas a través del análisis de la obra de Johann Sebastian Bach, máximo exponente de la polifonía. Y por otro lado, volcar los conocimientos adquiridos en la realización de diversos trabajos prácticos orientados a la composición de piezas propias, preludios, suites, invenciones, fugas, entre otros. Los requisitos para este taller son saber leer y escribir partituras, tocar un instrumento melódico o armónico y tener conocimiento básico de armonía. Sebastián Simoni, quien dictará los talleres de armonía y contrapunto, nos invita a participar de los mismos. El taller de composición Crear Canciones inicia el miércoles 7 de octubre. Serán 8 clases teórico-prácticas a cargo de la compositora Natalia Guayasamina. El objetivo del taller es la creación de una canción propia. Para lograrlo, se enfocarán en conocer los conceptos básicos sobre los elementos de la música: ritmo, melodía y armonía, la forma musical y el análisis de distintas canciones. Las clases serán los días miércoles de 16 a 17 horas 30. No hay límite de edad y el único requisito para este taller es tocar un instrumento musical. Todas las clases se realizarán en modalidad en línea, vía Zoom. Los talleres tienen una duración de 2 meses de aprendizaje con un abono mensual de $40. Natalia Guayasamín, quien dictará el taller de composición, nos invita a participar del mismo. Hola amigas y amigos de Radio Casa de la Cultura. Soy Natalia Guayasamín y les quiero invitar al taller de composición de canciones que daré en octubre y noviembre. Está dirigido a todas las personas que tocan un instrumento musical y quieren más herramientas para crear sus propias canciones. Arrancamos el miércoles 7 de octubre a las 4 de la tarde. Los espero. Recuerden amigos que pueden contactarse a los siguientes números telefónicos para más información. Para el taller de armonía o contrapunto, al 09-999-72-505. Y para el taller de composición, al 098-48-28-243. O enviar un mensaje privado a @NataliaGuayasaminOficial en Facebook. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Cañar espera tener luz verde para el desarrollo del programa Viernes Culturales, de la casa a tu casa. Con un presupuesto de $10,000 y con la cartera completa hasta el mes de diciembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Cañar se encuentra ya lista para la puesta en marcha del programa Viernes Culturales, de la casa a tu casa, un proyecto de mediatización de diversas actividades culturales y artísticas de la provincia que buscan ser difundidas por radio y televisión. A pesar de que el proyecto fue elaborado con meses de anticipación a la pandemia, esta circunstancia ha llevado a que se encuentre detenido por inconvenientes financieros. Así lo señala Edgar Palomeque, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cañar. Tenemos los fondos para ese programa, pero tenemos prohibición del Ministerio de Finanzas de poder utilizar esos fondos. Ahí está un gran conflicto y nos ha generado toda esa problemática, porque incluso el canal más difundido de la televisión prácticamente nos está cobrando un precio simbólico. Usted sabe cuánto vale a través de la televisión un programa de 1 hora y media por semana. Uh-huh. Nos está cobrando realmente un precio simbólico, prácticamente nada. Además, tenemos un convenio asimismo con una radio de gran difusión. La radio sería el programa en la mañana. Y obviamente a través de las redes sociales. La grabación lo haríamos aquí en el Teatro de la Casa de la Cultura y luego vendría la difusión por la televisión, por la radio y las redes sociales. Porque es un problema de apoyo a los artistas. Los artistas que actualmente no tienen ningún tipo de recurso, están paralizadas las actuaciones, sus presentaciones. Este es un programa para no solamente artistas de la música, sino artistas de las letras, artistas de la danza, del teatro, en fin. Así es que esa es nuestra situación lamentable. Yo he conversado esto con nuestro presidente Camilo Restrepo. Él está haciendo gestiones para tratar de solucionar este asunto que no solamente aqueja a la Casa de la Cultura del Cañar, sino a la mayor parte del núcleo. La institución al momento se encuentra en espera de una respuesta positiva por parte del Ministerio de Finanzas, ya que el proyecto se encuentra listo para su difusión en radio y televisión. Se trata de una hora y media dedicada a las propuestas de la Casa en horario estelar. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el evento de artistas pujilenses en el cual participan diversas autoridades y hablan sobre la cultura de Pujilí. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentó el evento de la exposición virtual Artistas Pujilenses, el cual se llevó a cabo vía virtual. El presidente Camilo Restrepo inauguró el evento, el cual se refirió a los 12 artistas diciendo lo siguiente. Son la evidencia, lo que expresa unión, cariño a su tierra, a su pueblo, que aunque estén afincados muchos de vosotros en otros espacios, Pujilí vive y vivirá para siempre en lo más íntimo de sus creencias. Mientras que el director del Museo de Arte Colonial, Fernando Salme, detalló sobre las nuevas ideas culturales. Ideas renovadoras de hombres y mujeres, sensibles en quehaceres artísticos que sostienen propuestas llenas de conocimientos. Cabe recalcar que el representante de los 12 artistas, el presidente de la extensión de la Casa de la Cultura de Pujilí, Hugo Segovia, expresó que Pujilí es un escenario artesanal de cultura, música y arte. Al finalizar, la directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Noriega, mencionó que la producción de los 12 pintores es valorado a nivel nacional. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. La Academia de Danza Tierra Negra Internacional, junto con la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo de Esmeraldas, desarrollarán el tercer Festival Nacional del Andarele el viernes 25 de septiembre a partir de las 5 de la tarde. Esto en el Auditorio Nelson Estupiñán Vaz. El andarele es una de las canciones de la tradición ancestral afroesmeraldeña que identifica a la cultura de los pueblos del norte de Esmeraldas con sus raíces africanas. El andarele es uno de los ritmos tradicionales del pueblo afroesmeraldeño que tiene sus orígenes en el campo donde surgió para celebrar sus fiestas. Se amenizaban con marimba, guitarra, bombo, cununo y guasá. El andarele tiene una influencia de polka y pasodoble y es considerado un baile clásico. De acuerdo con las tradiciones, se baila al final de las fiestas a manera de despedida y puede ser catalogado como una creación afroesmeraldeña. La Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo de Esmeraldas, junto con Tierra Negra Internacional, presentan el tercer Festival Nacional del Andarele. Esta tercera edición tendrá como cita el viernes 25 de septiembre a las 17 horas en el Auditorio Nelson Estupiñán Vaz. En el evento se desarrollará la Noche Cultural del Andarele y el Reinado Cantonal Andarele 2020-2021. Y debido a las condiciones coyunturales, contará con todas las normas de bioseguridad y de distanciamiento. Recuerden, amigos, que pueden visitar sus redes sociales y que los encuentran como @Festival Nacional del Andarele en Facebook. para más información. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En Quito. Vamos con la información de nuestra capital, Quito. Le contamos sobre la iniciativa Minca. Se trata de un centro comunitario que está buscando voluntarios que quieran impartir clases a comunidades y personas de bajos recursos. Esta iniciativa está diseñada para áreas protegidas de la capital. Las clases que impartirán los voluntarios serán de manera virtual y también presencial. Nuestra compañera Maite Pacheco nos cuenta más sobre esta importante propuesta para la ciudad. Iniciativa Minca es una organización comunitaria la cual tiene una nueva iniciativa de voluntariado para ayudar a niños y jóvenes en sus estudios en tiempos de pandemia. El líder de Iniciativa Minca, Juan Carlos Rojas, nos detalla más de qué trata el voluntariado. En realidad el voluntariado es muy puntual. El objetivo que tiene es justamente llegar a los sectores que en este momento se encuentran con mayor vulnerabilidad, sectores que no han tenido conexión a internet, gente que no tiene herramientas tecnológicas justamente para poder entrar a los sistemas educativos. Esa brecha de desigualdad que ha existido justamente es lo que nosotros estamos deseando tratar de ayudar de alguna manera, buscando justamente que este grupo pueda servir. O sea, tenemos diseñado en algunas áreas estratégicas, sobre todo de Quito rural. Tenemos estrategias muy claras con esto y varios, me refiero a varios cantones de acá y parroquias de aquí de la capital. Entonces, la estrategia, insisto, el objetivo es poder llegar a esos sectores, poder ayudar también de manera semipresencial y también de manera virtual. Además, Juan Carlos Rojas nos comentó sobre el trabajo en el voluntariado. El voluntariado es 100% educativo, ¿no? Estamos trabajando, por ejemplo, en lo que tiene que ver con inclusión, en lo que estamos trabajando con las áreas de dominio que son sociales, matemáticas, lingüísticas, física, química, estamos con inglés. Tenemos también el apoyo de dos personas que nos van a ayudar en la traducción del quicho para comunidades que estamos ya identificadas, sobre todo en Imbabura, Tungurahua, Bolívar, a donde también tenemos voluntarios, y Cotopaxi específicamente, ahí tenemos algunas comunidades. Y bueno, trata justamente de poder nivelar a los estudiantes, semana, los chicos que quieren ayudarnos en esto. Se ha coordinado con el municipio de Quito, se va a hacer este próximo miércoles en la Plaza del Monte, las pruebas de COVID, en los cuales pues hemos pedido a los compañeros que desean ir de manera semipresencial, o sea, a las comunidades, a los barrios, hacernos primero las pruebas todos. Lo que nosotros queremos garantizar es que al menos del equipo nuestro todos estemos con las pruebas COVID negativas, poder pues dar un mejor servicio. Las personas que deseen participar con el voluntariado pueden inscribirse en un formulario que lo encontrarán en su página oficial de Facebook Iniciativa Minca. Así que amigos, los que deseen participar de esta gran iniciativa, háganlo. No tiene ningún costo y pueden ayudar a niños y jóvenes a que puedan seguir estudiando. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. La Fundación Teatro Nacional Sucre presenta como parte de sus actividades de septiembre, mes del patrimonio, el conversatorio virtual Artes Escénicas en la perspectiva del retorno a una nueva normalidad. La invitada de gala es la maestra Irina Gamayunova, actriz de cine y teatro con más de 30 años de experiencia en estos temas. Nuestra compañera Ailén Minaya conversó con la maestra y nos brinda más detalles. Este 24 de septiembre, el Teatro Nacional Sucre les ofrece un grato conversatorio de artes escénicas, basado en las perspectivas El retorno a una nueva realidad, con una metodología de trabajo con niños y niñas a través del juego. La encargada de realizar esta charla es Irina Gamayuninava, que cuenta con 30 años de experiencia y es una reconocida actriz que se graduó en la Academia Rusa de Cine y Teatro Gites. La misma nos comenta lo siguiente. El método es enseñar a los niños de una forma divertida, todo a través de los juegos, a todos los bases actorales, porque los niños no pueden cargar mucho de los conceptos. Tiene que ser interactivo, donde ellos se expresan. El objetivo principal del conversatorio es contar la experiencia de Irina e incentivar a las personas que se enfoquen en cómo poder trabajar con los niños, con las metodologías adecuadas. También se estrenará una obra mediante la plataforma de Zoom. Le invito a todo el público, más a los padres de familia para que puedan ver, inscribir en los cursos a los niños. Yo siempre sigo dando clases en la vía Zoom ahora, para que realmente puedan ver que la creatividad de los niños a través del teatro empieza a florecer y le ayuda a ellos, no solamente en el campo de teatro, en la vida real, porque los chicos empiezan a ser más desenvueltos, más seguros de sí mismos, más creativos. Eso ayuda muchísimo, y como ahorita estamos en el encierro, es la única parte donde los niños pueden también tener una interacción con otros niños, no solamente a través del colegio. Por eso invito a toda la gente, a los niños también, que puedan ver, incentivarse, y lo más importante, que cultura sirve el desarrollo de nuestros niños. Este evento se lo transmitirá a través de la página de Facebook Teatro Sucre Q, a las 20 horas. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Chaquiñán es un programa de aprendizaje que articula diversas líneas de investigación. Ellos abren la convocatoria de prácticas curatorial y pedagogías críticas hasta el 18 de octubre. Este proyecto se realiza con el apoyo del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. Esta convocatoria está dirigida a artistas, curadores, críticos, estudiantes e investigadores, historiadores de arte y otros colectivos interesados en desarrollar sus inquietudes curatoriales más allá del ámbito disciplinar, profundizando en la práctica de la mediación cultural y cuestionando modelos impuestos. Los participantes pueden ser ecuatorianos y extranjeros residentes en Quito, Ecuador. Los interesados deberán contar con líneas de trabajo vinculadas a las prácticas artísticas contemporáneas y deberán escribir en sus motivaciones la necesidad para participar en este grupo de estudios del Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Todos los participantes matriculados recibirán un certificado de asistencia, material de trabajo online, tutorías personalizadas y seguimiento específico de los proyectos. La convocatoria surge de una pedagogía informal, proponiendo un cuerpo de investigación y de producción transversal a la institución que opera como un programa de aprendizajes cerrados, un laboratorio de experiencias y saberes subnormales. Durante el desarrollo del programa Chaquiñán, los seleccionados obtendrán sesiones y seminarios de estudio con profesionales del campo de los museos y el arte contemporáneo, bibliografía especializada y fuentes de investigación incluyendo textos actuales sobre arte y pensamiento crítico, presentación pública en formato de talleres abiertos, exposición de proyectos, publicación, programa, públicos y más. Banco común de equipos técnicos, soporte técnico y museográfico, herramientas y mucho más. Si usted desea tener mayor información, puede escribir al correo electrónico centroartecu@gmail.com o visitar la página www.centrodeartecontemporaneo.go.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fue un grito cruel, una siniestra luz de adentro. ¿Gozas de una buena lectura con temas actuales y de interés? En Casa Palabras, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha priorizado la promoción de los artistas y gestores culturales en nuestros medios de comunicación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está viva y activa. Hashtag CCE. Presentamos un selecto. En la actualidad, creemos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene el papel de lo alto del silencio. Todo esto y mucho más es lo que te ofrece Casa Palabras. Encuéntranos en las redes sociales de la Casa de la Cultura. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en tu casa.

como cada semana, como cada miércoles que ustedes nos acompañan. En los días martes tenemos, por supuesto, la previa y les contamos la historia, la vida, la biografía, el trabajo de cada uno de los maestros que en estas jornadas nos acompañan. Estamos ya en la 15ª exposición. Ya vamos a hablar con el maestro Ricardo Naranjo. Él nos acompaña desde la provincia de Los Ríos, trabaja precisamente con nuestro núcleo de allá y él llega con la exposición Expresiones en Ramas. El día de mañana se va a inaugurar esta exposición y tenemos el gusto, la compañía, la grata compañía del maestro Ricardo acá en los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ricardo, buenos días, bienvenido. Conozcamos más de su trabajo, de ese gusto particular por la plástica. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Alex. Quiero felicitar primero a Camilo Restrepo por la iniciativa de estas exposiciones virtuales en esta pandemia que estamos viviendo, para que el arte siga dándose, ya que esta pandemia prácticamente nos encerró. Esperemos que Papito Dios nos dé la bendición y vaya terminando esta situación. Perfecto. Maestro, como segunda pregunta, vamos a irle contando al público lo que es su vida. Decíamos que usted es licenciado en Ciencias de la Educación, con mención en Biología por la Universidad Técnica de Babahoyo y magíster en Diseño y Evaluación de Modelos Educativos por la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. ¿Cuánto ha servido esa trayectoria precisamente suya académica para la plástica, para la pintura? Llevo 30 años trabajando en el magisterio y pues he ido formando juventudes y he trabajado, soy biólogo, además de eso soy artista, soy autodidacta, pero también he estado en el Colegio de Bellas Artes, he sido rector del Colegio de Bellas Artes de Babahoyo. Y me ha servido muchísimo porque imparto conocimiento a mis estudiantes, tanto de biología como de arte, que es lo que en la actualidad, pues, la educación artística es fundamental para entrelazar, concatenar lo que es la educación a nivel de las diferentes asignaturas. Por supuesto. Maestro, hablemos en particular ya lo que será su exposición, Expresiones en Ramas, y nosotros siempre consultamos a los maestros en primera instancia por qué denominarla con ese nombre, Expresiones en Ramas. Ya. Yo siempre manejo o me inspiro en la naturaleza. Nuestro ecosistema es la parte básica que complementa la vida. Entonces, en cada rama, en cada árbol, voy observando un detalle, una expresión, la voy componiendo, la voy diseñando y la plasmo en el lienzo. Me considero un poco impresionista, un poco realista, porque de acuerdo a la necesidad utilizo la parte pictórica, ¿no? Utilizo los colores que se acreditan al momento de trabajar en la obra que se va a realizar. ¿Cuál es la inspiración particular, la temática que usted maneja, maestro, para realizar, para llegar una tarde, llegar una noche y realizar cada uno de sus cuadros? Son las creaciones, por ejemplo, creaciones, hasta expresiones sexuales también se trabajan, ¿no? Porque si nosotros analizamos esto del ecosistema de naturales, no hay pues morbo, no hay envidia, solamente hay vivencia que nos ayuda a nosotros a trabajar. Entonces, yo me inspiro en la naturaleza, en la belleza, en el amor, en los sentimientos. Claro, maestro, muchos de los artistas que han recorrido en esta Galería Nacional Virtual, en varios de los espacios que hemos tenido acá, como decíamos, estamos en la edición 15 ya junto a usted, y decían que la pandemia ha sido también como parte de un trabajo de inspiración para resaltar lo positivo de la cultura, de que la cultura debe continuar y desde nuestras casas, desde nuestros hogares, ustedes en sus talleres, también puede surgir como un tema de inspiración. Claro que sí, la pandemia, como te decía, es un encierro que nos ha dado la posibilidad de cada día crear un poquito, inspirarnos en esta pandemia para crear obras que vayan relacionando y que más adelante público, la nueva generación se dé cuenta que en el tal tiempo ocurrió una pandemia que nos encerró y eliminó a tantas personas, pero que el artista tomó como base de inspiración ese tiempo de encierro para poder plasmar obra relacionada a lo mejor con esta pandemia. Perfecto. Seguimos aquí en esta entrevista, en este diálogo. Queremos recordarles, amigos que nos acompañan en esta mañana de día martes, aquí en los 100.9 de Radio Cultura FM, en los 940 nuestra Radio AM, en www.radiocc.com.es, nuestra página web, y a quienes están acá viéndonos, observándonos en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estamos nuevamente en la previa de la Galería Nacional Virtual y ahora acompañados del maestro Ricardo Naranjo desde nuestra provincia de Los Ríos. Seguimos con usted, maestro. Hablemos de quiénes fueron sus maestros, precisamente, con quiénes usted se capacitó, con quiénes hizo este trabajo de autodidacta, además, ¿no? Destacamos, por ejemplo, a Marco Antonio Ramos, Bolívar Rodríguez y el arquitecto Carlos Flores Almeida. Pero usted nos va a brindar esto en más detalle, maestro, por favor. Sí, son pintores que nos dieron las pautas o me dieron la pauta para trabajar, aunque siempre estoy relacionado con artistas, ¿no? Porque en las peñas tenemos a Usca, tenemos a Cumbia, diferentes elementos en los cuales nosotros estamos relacionados y cada día aprendemos un poquito más, porque el arte nunca se termina de aprender. Cada día sale una técnica diferente y por eso hay artistas que dejan un legado para su que lo recuerden. Si nosotros hablamos de Osvaldo Guayasamín, nuestro representante, un icono a nivel nacional, internacional, mundial, ha dejado bien puesto su legado. Es lo que uno, los artistas, va aprendiendo de los artistas que tienen mucho más proyección a nivel pictórica y cada día se aprende un poquito más. Perfecto. ¿Cuáles son los maestros que usted admira de aquí, de nuestro país, y entre ellos ya destacábamos a uno de los grandes, Osvaldo Guayasamín? ¿A quiénes más los tiene usted en ese rango precisamente artístico, maestro? A Kingman, a Endara Krum, porque cada uno tiene su estilo. Kingman manejaba el indio, la tristeza. Endara, ¿qué manejaba? Trenes volando, manzanas volando, era la creatividad. Ellos se manifestaban con su obra, su manera, a su forma, y el público le gustaba esa forma de crear que tenía estos maestros excelentes. Y si nos ponemos a enumerar los maestros, la palestra pictórica del Ecuador tiene muchísimas veces muy extensa, sería difícil enumerar a todos ellos, pero yo admiro a esos tres pintores nacional de nuestro querido Ecuador. Perfecto. Seguimos con usted, maestro. Queremos trasladar como siguiente consulta en este diálogo interesante, conociendo, como decíamos, de su obra, de su vida, de su trayectoria, de ese gusto por la plástica. Acabamos de hablar de quiénes son su inspiración, como cada uno de los artistas plásticos, por supuesto. Hablemos ahora del trabajo directo con nuestro núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Los Ríos, el núcleo provincial, donde usted además es miembro del directorio, maestro. Claro que sí. Nuestro núcleo, siempre con nuestro director, estamos apoyando a todo lo que es arte a nivel nacional y a nivel provincial. Hemos hecho un sinnúmero de elementos de presentaciones, ahora agosto que pasó, que es el mes de las artes y la cultura, y hemos hecho presentaciones de exposiciones virtuales, luego representativo del teatro, y un sinnúmero, porque siempre la Casa de la Cultura está apoyando al artista nuestro, al artista de nuestra provincia y al artista nacional. Cuando podemos invitar artistas de otros lugares, pues lo hacemos con mucho gusto, porque estamos dando cabida a esa hermandad que debe tener nuestras provincias del Ecuador. Y el trabajo del núcleo de Los Ríos, por ejemplo, al igual que la sede nacional, al igual que cada núcleo provincial, no se ha detenido, maestro. Ustedes han seguido con actividades virtuales y también con este trabajo que se realiza en conjunto y directamente con la población de Los Ríos. Claro, el jamás se ha detenido. Nuestro director y el directorio, pues hemos estado trabajando mancomunadamente con la Casa de la Cultura, con la matriz, que es la principal, y hemos seguido realizando diferentes eventos, porque les decía hace un momento que esta pandemia ha querido detener esto, pero nosotros hemos seguido adelante. La cultura no se detiene, tiene que ser adelante, fluyendo como esos ríos de agua viva. No se puede detener. Y es lo que siempre la Casa de la Cultura del Núcleo de Los Ríos está trabajando, apoyando por siempre todo a Julio León, porque es el que pone la pauta y el que nos da la oportunidad de servir a nuestro medio, al artista riocense, al artista aboyense. Perfecto. Maestro, expresiones en ramas, ¿qué técnicas utiliza usted para realizar sus cuadros? Utilizo técnicas variadas, ¿no? Óleo, acrílico, acuarela y técnica en alto relieve se utiliza. Diferentes técnicas se aplican para poder crear las obras que uno quiere proyectarlas. Perfecto. ¿Quiénes analizan la obra del maestro? ¿Quiénes nos han brindado un criterio a nosotros a través de la Dirección de Museos de la institución, por supuesto? Hablan de que las obras de Ricardo Naranjo nos trasladan a las tonalidades del impresionismo y a los breves lenguajes de inicio del cubismo. ¿Qué le parece este criterio, maestro? Me parece que han dado en el clavo los conocedores de arte, ¿no? Trabaja un poquito impresionismo, algo de cubismo, y lo que me gusta expresar en mis obras. Quizás algunos no entiendan la obra, porque así es, pues algunos, no, algunos pintores no son entendidos, pero es lo que nosotros, lo que a mí me gusta proyectar en mis obras, realizar diferentes expresiones en árboles relacionados con la naturaleza. Alex. Perfecto. ¿Y cuál sería, maestro, el mensaje que usted le quiere dejar a la gente, a quien admira su obra, a quien hace una crítica de lo que es su trabajo? Que Ricardo Naranjo siempre va a estar trabajando, produciendo y poniendo a las órdenes el trabajo que uno realiza. Y que el público que le guste ciertos trabajos, ciertas formas de trabajo, pues estamos a la orden. Por eso hay variaciones de pintura, variaciones de pintores. Si no hubiera originalidad, no se distinguieran los artistas, pues, ¿no? Cada artista tiene su proyección y cada artista se da a conocer por lo que por su legado que deja bien sentado cada artista. Eso es lo que se refiere a nivel de este humilde pintor que es Ricardo Naranjo. Por supuesto, maestro. Y usted decía, las obras que son analizadas por diferentes expertos que plantean sus criterios sobre el trabajo de Ricardo Naranjo, hablan además de interpretación de la naturaleza y los objetos del entorno como detalles, como particularidades de sus cuadros. Siempre en esto de las obras, en esto de la creación, en esto que uno se inspira, pues al menos reviso, vuelvo a repetir, un árbol y en ese árbol veo una expresión. Al menos al quien le habla, cuando ve la expresión, dice, bueno, esto se puede dar, esto voy a bocetear, esto voy a proyectar porque aquí me sale una obra. Y yo me inspiro en la naturaleza y de ahí saco una obra. Pero también como otros artistas, anteriormente también tengo pinturas en mis cuadros relacionados o compuesto con la naturaleza. Perfecto, maestro. Aprovechando que estamos, y como lo hemos hecho con quienes han pasado por la Galería Nacional Virtual en la previa que hacemos acá visitando, internándonos a través del Zoom en los trabajos que ustedes realizan, no sé si tenemos a la mano una obra que usted nos pueda mostrar y explicar al público, a quienes nos acompañan aquí en el Zoom, para ir detallando de a poco parte de lo que son sus cuadros, y con este preámbulo nos animemos todos a sumarnos mañana a la inauguración virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta 15ª exposición, maestro. Aquí tengo una obra, Expresiones en Ramas. Si observamos, yo represento aquí el amor, la ternura, en dos arbolitos. Un arbolito representa al hombre, el otro representa a la mujer. Y con las ramas, pues observamos cómo se unen, cómo se funden en ese cariño, en ese amor, en ese cariño y amor que debe haber siempre. Todo debe compartir el ser humano a nivel de lo que es la ternura. Y aquí está representado en esta obra el trabajo de Ricardo Naranjo. Está representado aquí. Entonces, este se llama cariño, abrazo. Mire cómo están abrazados las dos ramas, dos troncos, y las hojitas forman parte representativa de la cabeza. Eso es. Perfecto. Eso es lo que estamos tratando, amigos, y aquí el maestro nos ha entregado una de sus obras, de las que va a presentar el día de mañana y que ustedes pueden conocer en detalle todo este trabajo a través de nuestra inauguración virtual y a través además de fotografías colgadas en todas nuestras redes sociales de la institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maestro, estamos llegando a las preguntas finales. Queremos conocer qué representa para usted el formar parte de la Galería Nacional Virtual, la edición 15ª, donde vamos a tener el trabajo suyo, el trabajo de Ricardo Naranjo. Yo creo que es un honor, creo que cada compañero que ha expuesto anteriormente se siente orgulloso de formar parte de esta galería virtual de la Matriz. Hay que agradecer a todos los elementos que forman parte de esta Casa de la Cultura a nivel nacional, porque es la oportunidad de mostrar las obras a nivel nacional. Entonces, yo personalmente me siento orgulloso de poder estar formando parte de esta galería virtual. Perfecto, y decíamos como parte del concepto que manejamos con la Galería Nacional Virtual a través de la Matriz Nacional, de la Matriz, con el presidente Camilo Restrepo Guzmán, con la directora de museos Patricia Noriega, que la idea de la galería es precisamente que salga de los territorios de cada provincia, de cada ciudad, se traslade hasta territorio ecuatoriano, hacia todo lo que es Ecuador, y salga también, porque el presidente destacaba, Camilo Restrepo, en una de las anteriores ediciones, que las obras de ustedes ya se están internacionalizando y se reciben comentarios, críticas positivas de lo que es el trabajo de ustedes, y además, gente interesada de todo el mundo de las obras de ustedes, maestro. Es buenísima la idea de Camilo, porque hay pintores que no se lo conocían toda su dimensión, ¿no? Y pues, en buena hora, ahora